dentro de mis creaciones aparecen mucho en alguna parte esos elementos de los mapas porque son como esa cartografía del arte, esa cartografía del ser. Puerto de la Imaginación, Sociedad de Autoras y Autores. El arte es ignición, ampliación de ese mundo interior que es también un mundo onírico, el de los sueños. Todos podemos tener un comienzo fresco para presenciar un cuadro, una escultura, una presentación, una película, una música o un libro. Cada persona es dueña de un poemario, diario o autobiografía única o apasionante. El hambre te hace sentir delincuente, cualquier situación de privación. Además de que a lo que le atribuyo ser de pueblo es a que me encanta el chisme. Entonces yo decía, el chisme a mí también me da vida. Si yo tuviese un hijo, yo una hija le diría, no, no llegaste 11 años en el bachillerato, mejor le hace hojas de hierba y eso así, así mismo. Y me dijo como, usted también fue la inauguración de todos mis miedos, pues a la final las dos teníamos mucho miedo de ser mamá o de ser hija. Sí, imagínate eso. Eso hicieron ellos con su cultura. Pero imagínate lo que tú puedes hacer con la tuya. ¿Qué es esta máquina tan rara? Porque es una máquina cambiante, es una máquina heterogénea. Antes los chicos se le acercaban y le preguntaban cómo hacer una bella canción. Y ahora se acercan y le preguntan cómo ser famoso. En este episodio de Puerto I remamos un poco para alcanzar a Corazón Consentido, de la ilustradora, diseñadora gráfica, artista muy versátil, Clara Botero. Gracias también a las manos cuidadoras de Tragaluz. Aquí comienza Puerto I, periodismo sobre arte desde Colombia. Estamos en otro episodio de Puerto I, esta vez con la ilustradora Clara Botero de Corazón Consentido. Clara, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. No, muchas gracias a ti, Lucas, y es un honor, me parece delicioso estar acá conversando contigo. Bueno, lo primero que salta a la vista con vos, con tus propuestas, que también sos pedagoga, es el collage, ¿no? ¿Por qué el collage? A ver, yo pienso que el collage es una técnica que tiene infinitas posibilidades, ¿cierto? Yo digo que es una creación de nuevos mundos a partir de otras cosas, ¿cierto? Entonces es entender cómo desde el arte, desde nuevas técnicas, desde cómo uno también le mete la mano desde la ilustración en determinadas cosas, puede generar cosas completamente nuevas. Entonces es como esa parte de, se puede decir como un poquitico como de reciclaje, por así decirlo, ¿cierto? Pero es un reciclaje absolutamente consciente, es una creación de nuevas formas y de nuevas lecturas a partir de cosas ya existentes, pero es de construirlas para construir a partir de la propia narrativa, ¿cierto? Entonces yo digo que por eso el collage es una técnica que en un principio puede parecer fácil, pues porque simplemente corte y pegue, ¿cierto? Pero pienso que siempre tenemos que tener en cuenta que detrás de todo siempre va una intención. Entonces, cuando uno empieza a hacer esa construcción de eso nuevo que está haciendo, es esa búsqueda del lugar perfecto de cada uno de los elementos. O sea, no, los elementos no están puestos al azar. Los elementos en un collage siempre están puestos para construir y apoyar esa narrativa que uno tiene en esa nueva construcción. Entonces el collage es una técnica que es fascinante porque es esa, como esa nueva construcción de mi propia narrativa y es como yo puedo mostrarle al mundo mi forma de ver y mi forma y mi nueva forma para comunicar lo que yo quiero comunicar. Entonces por eso el collage. Y hablemos un poquito más de tu técnica. Vos sos ilustradora, a veces pasás a lo físico y otras veces a lo digital. Paso, o sea, yo soy diseñadora gráfica, profe, ¿cierto? Y artista también, entonces muchas veces paso de lo digital también a lo análogo. Siempre he sido súper curiosa de los elementos que pueda hacer con las manos. Para mí es fundamental tener contacto con el material, con diferentes cosas. Entonces soy súper curiosa, entonces hago cerámica, hago joyería, siempre bordo, hago bordado. Entonces siempre es como en esa búsqueda de cómo el contacto de la mano con el material es fundamental para el desarrollo, primero para el desarrollo cognitivo, ¿cierto? El trabajo con las manos es fundamental como para generar conexiones en el cerebro y generar cosas nuevas y diferentes. Y además también esa conexión de las manos, como con todos los elementos, es el tacto es fundamental para generar como también esa narrativa y esa historia de lo que uno quiere contar. Pero también le parece fundamental la parte digital, ¿cierto? O sea, yo digo que es una combinación, corazón con sentido es una combinación tanto de ese universo manual como de esa búsqueda de nuevos materiales, de nuevos lugares para construir y para hacer, pero también metiéndole esa parte digital. Entonces, en un collage mío tú puedes ver algo súper digital, pero con un terminado manual, porque entonces le hago un bordado, cojo la máquina de coser y le coso encima a ver qué sale, ¿cierto? Siempre como buscando esa exploración de encontrar diferentes materiales y hacer un mix media ahí súper divertido como para hacer cosas nuevas, ¿cierto? O sea, que cada obra sea ese elemento diferente. O sea, yo te puedo generar el collage digital, pero cada obra mía tiene algo diferente, porque puede ser el collage digital, pero siempre ese collage va a ir intervenido por un elemento manual, ¿cierto? Como encontrando ese punto intermedio entre esos dos universos. Cuando uno está por fuera del oficio, a veces hace preguntas tontas, pero te contaba que también a mí me emociona que alguien de 13 o de 14 años esté buscando su vocación y te escuche. En este oficio, ¿es necesario dibujar? ¿Vos también dibujas o ya hoy en día no se necesita tanto el dibujo? A ver, yo digo que se necesita y no se necesita. Uh-huh. Se necesita porque el dibujo es una expresión del ser, ¿cierto? Entonces, dibujar a tu nivel. Yo digo que no todos tenemos que ser Da Vinci, perfeccionistas. Y si uno se pone a ver en el universo de la ilustración, hay muchos ilustradores que son lo que uno podría decir mamarrachos, ¿cierto? ¿Por qué? Pero encontraron su universo gráfico en esa forma de ilustrar, ¿cierto? Entonces, yo digo que es necesario dibujar, pero que te salga como del corazón, ¿no? Ya digo que todo lo que a uno sea expresión de uno como del ser es importante. Y el collage te permite empezar a generar unas nuevas historias con otros elementos y que puede ser un medio de expresión. Si, por ejemplo, para mí es fundamental que la ilustración sea súper anatómica, porque yo, por ejemplo, manejo el corazón, ¿cierto? Parte fundamental de toda mi historia es el corazón. Claro, te iba a preguntar por eso. Entonces, listo. Pero yo puede que ilustre el corazón súper bien, pero o podría ser que yo a partir de diferentes ilustraciones o fotografías de ese elemento haga una construcción completamente diferente con otros medios. Entonces, si tú me dices, es necesario para yo ilustrar, para yo ser diseñador, para estar todo como todo en la parte de comunicación y del arte, de saber dibujar, es ¿qué quieres que te salga de ti? O sea, es tu propia expresión, es que ¿qué es saber dibujar? O sea, partamos de qué es saber dibujar, Lucas. O sea, saber dibujar para mí puede ser un mamarracho y tres espirales con un marcador. Para otra persona es fundamental, si yo soy ilustradora botánica, es fundamental el perfeccionismo, es fundamental que sea súper acorde, por ejemplo, a una fotografía, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el camino que yo quiero seguir? Y partiendo de ese camino es que cómo va a ser mi expresión. Lo importante es que cada uno como persona busque su forma de expresión diferente. ¿A través de qué? A través de diferentes medios. Está el collage, está la pintura, está el lápiz, está la ilustración digital, está el 3D, pero que haga parte de qué quieres expresar. Y soy absoluta defensora que el arte y todas sus formas de expresión sanan al ser humano. porque es una forma de liberar, o sea, es una forma de liberarte. Entonces, es, pues, pues, o sea, digo que es un elemento fascinante que tenemos, una herramienta fascinante que tenemos a la mano, que la deberíamos usar muchísimo más. Total. ¿Qué es corazón consentido y cómo es el símbolo para vos del corazón? A ver, corazón consentido tiene una historia muy bonita, porque corazón consentido, del caos siempre salen cosas muy bonitas, ¿cierto? Después de momentos de caos siempre salen cosas, siempre hay bonitas creaciones. En el 2013 se murió mi papá, y en el 2014 yo hice una especialización en intervención creativa, y en esa especialización, fue una especialización que me movió muchísimo, muchísimo de mí como persona, adentro, de quién era, una infinidad como de preguntas trascendentales, se podría decir. Y en ese momento salió como elemento que me define a mí el corazón, ¿cierto? Pero el corazón no como, pues, este corazón, del corazón, sino como el corazón anatómico. ¿Por qué? Porque era como del proceso de la muerte, pero el corazón es vida. Entonces era como extrapolar como todo eso que estaba pasando, y me encuentro con ese maravilloso órgano, pero que yo lo tiro a la parte artística y a la parte de todo lo que yo trabajo, y es el corazón anatómico. Porque el corazón anatómico es vida, es latido, es movimiento, es ese centro. Entonces es como toda esa expresión del arte, que todo en la vida pasa como por el corazón, ¿cierto? Entonces también es, y conceptualmente hablando desde el tema de la pasión, el tema de la fuerza, el tema del amor, como elementos y ejes centrales. Entonces, nace corazón consentido como ese elemento fundamental de expresión artística. Era algo que fue en su principio muy mío, era como algo, ese lugar seguro para mí, pero ya después es como entrégueselo al mundo para que lo conozca, porque es un producto que realmente es muy bonito. Me seduce y me llama mucho la atención tu corazón, ¿cierto? El corazón que uno ve en las ilustraciones de corazón consentido. Es una impresión muy personal, pero como te dijera yo, iba a utilizar la palabra sucio, pero es decir, tiene sangre, tiene vísceras, tiene, ¿cómo se llaman? Los conductos, pues las venitas, y es el corazón que no está, es que me impresiona mucho el símbolo, que está como ya muy editado, muy photoshopeado, ¿cierto? Como un corazón en 2D, nos acostumbramos ya mucho a verlo en nuestra cultura, y lo que yo siento es que es muy, muy higienizado, ¿no? Sí. Vos sabes algo como de esa historia, era como una pregunta mía de estudiante de colegio, ¿eh? ¿Por qué cuando abrimos teníamos que llevar el corazón de un cerdo? Sí. No se parece al de las imágenes del corazón. Uno como niño urbano primero conoce el símbolo del corazón, que la forma de un corazón, y el profesor le decía, no, pero mira que si tiene aquí como este ángulo, y yo decía, pero lo fueron acomodando mucho el símbolo. Pero se fue acomodando mucho, Lucas, desde el arte religioso. Desde el arte religioso. Y si empezamos a analizar el corazón como símbolo, hay algunos cuadros que el simbolismo del corazón es como, termina siendo como un mango, ¿cierto? Como la formita de mango, y como con las llamas arriba, que terminan siendo como las venas y esos elementos de ahí. Ese manguito terminó siendo pues como este. Y si también nos ponemos a analizar un poquitico lo que pasa en Egipto con los pictogramas, ¿cierto? El corazón, cuando el hombre se moría, llegaba a un lugar y le ponían en la pesa el corazón y el alma, ¿cierto? y la iconografía del corazón en, desde ese momento, o sea, estamos hablando de Egipto, la iconografía del corazón es una iconografía que es muy limpia desde la forma como del manguito también, ¿cierto? Entonces, yo digo que es, ha sido, o sea, y llegamos a, pues, a ¿cuándo se volvió tan puntiagudo? O sea, es que le pusieron un final, ¿cierto? Una colita muy puntiaguda, ¿no? Filuda. De la llegada, por ejemplo, en Nueva York, uno de los elementos más fundamentales donde empieza a aparecer el corazón es con el I Love New York, con el, la marca de ciudad de Nueva York, que es uno de los elementos más importantes, y con la era digital. Con la era digital que llega al computador, entonces se genera pues como ese icono. Pero la V y el 3, o sea, que pudiera casar con la V y el 3 fácil. Exactamente. ¿Cuáles son tus colores? Yo soy un universo de colores, o sea, yo soy un ser que amo el color. Creo que el color es todo, pues cierto, pero que me definan a mí y que definan a la marca, yo pensaría que está el rojo, pero el rojo sangre. Carmesí. Exactamente. Un azul, pero un azul como petróleo. Y un beige, ¿cierto? Esos son como los tres colores que yo podría definir de mi marca. Me llamó la atención el beige, como de lino, como de lienzo, sentí también eso. Como de siempre trabajarlo como sobre ese material, ¿cierto? Como, y también como trabajo mucho sobre papeles, entonces hay, por lo general los papeles envejecidos son beige, ¿cierto? Por infinidad de cosas, ¿cierto? Entonces, y como trabajo pues como con libros viejos y con revistas viejas también, entonces también como esa textura siempre me ha llamado mucho más la atención que el blanco puro, ¿cierto? Siendo hermoso el blanco puro, pero no aparece casi en mis creaciones. Soy Doña Color, o sea, amo el color, Lucas. Claro. Es uno de los elementos que es más representativo. Y uno podría hablar de obsesiones en tu arte, ¿no? Si no podría decir que la anatomía es una obsesión y luego cómo entran los animales. Elementos que definan y que siempre, por ejemplo, hagan parte de mis creaciones están el corazón, como ese elemento central, las flores. Okay, claro. ¿Cierto? Y las mariposas. Y alguno que otro animal, ¿cierto? Puedes, sobre todo los felinos. Aparecen muchos felinos y mariposas. Siempre son como esos elementos que digo que toda creación habla de su creador, ¿cierto? Por más que mucha gente diga que no, yo digo que toda creación siempre hablará del creador. Entonces, el terreno parte, autobiográfico, ¿no? Exactamente, ¿cierto? Entonces, las mariposas es de esos animales que me parece que es sutil, que es delicado, pero que es mágico, pero que tiene como esa parte también de historia, que es bonito, que es un elemento bonito, el elemento también como de la transformación que le pasa a la mariposa para llegar a ser lo que es, también como que hace parte como de esos elementos que están ahí, ¿cierto? Y las flores, amo las flores, me encantan en todos sus colores, en todas sus versiones, me parece que son lindas, me parece que adornan, me parece que desde sus formas todas son absolutamente mágicas, me encanta la naturaleza, me encanta tener contacto con la naturaleza, entonces también hace parte como de esos elementos que empiezan a ser fundamentales e importantes en mi vida para tenerlos. Y los felinos, acabaron de pasar dos guacamayas por acá más hermosas. Ah, qué belleza, buen presagio. Y los felinos es porque me parecen propiamente hermosos. O sea, me parecen imponentes, me parece que son sutiles pero con fuerza, que tienen un poderío gigante, que tienen una potencia desde su sola presencia que es absolutamente abrumadora, ¿cierto? Entonces, por eso me gustan mucho los felinos, las mariposas, las flores, y también como los planetas, como esa parte también me parece chévere, y las cartas y los mapas. Amo los mapas, amo los elementos cartográficos. Entonces también dentro de mis creaciones aparecen mucho en alguna parte esos elementos de los mapas, porque son como esa cartografía del arte, esa cartografía del ser, ese camino y ese mapa por donde andamos, que en algún momento se crearon para la navegabilidad, pero también es mi propia navegabilidad, ¿cierto? Entonces por eso pienso que mi obra es una obra que es muy cartográfica, por así decirlo. Ah, ya entiendo más. Sí, hay unos mapas, hay unas coordenadas. Sí. Hay una especie como de la ubicación esta de la Rosa de los Vientos a veces. Me gustó mucho tu pulmón. No sé si sale en varias obras, pero recuerdo en este momento una que es una ficción también del pulmón vuelto vegetal. Sí. Se ve ahí la columna vertebral, entonces uno empieza a hacer esas asociaciones muy lindas. Hay un amigo en Puerto de la Imaginación, Juan Diego Jaramillo, que él dice, no, que cuento del corazón, es los pulmones. Yo siento una tristeza, un despecho, es en los pulmones, no en el corazón. Ahí es cuando uno dice, es lindo ver cómo todos sentimos diferente. O sea, si, por ejemplo, acá tengo esta obra que está atrás, el corazón, ese corazón mío está en la barriga. Ah, qué bien. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque ahí es donde yo creé vida, y ahí es donde estuvieron mis hijos, y mis hijos son ese lugar fabuloso donde creé vida, amor y absolutamente todo. Claro. Y eso se creó para mí, por ejemplo, en el vientre, en el estómago. Entonces ahí el corazón, por ejemplo, está en ese lugar, ¿cierto? Es donde está ese lugar, que es el que te da vida y el que te hace palpitar, ¿cierto? Para mí es el corazón, para otros es el pulmón, ¿cierto? Que también visualmente es hermoso, ¿cierto? Entonces yo digo que todos sentimos la vida en lugares diferentes. Así es. ¿Y cuál es tu obra favorita, la que hayas creado? Mi obra favorita, tengo varias. Por ejemplo, tridimensional está este. También me gustan mucho los maniquíes. Ah, sí, yo vi que vos trabajabas con maniquíes. Está este y este. Clara Botero hace esa entrevista con nosotros con la cámara prendida y atrás se ven unos objetos hermosos, sutiles, de contemplación, pero atrae un maniquí que está lleno de prendas, lleno de hilos que van haciendo un mapa, como una especie también como de estampillas, etiquetas, ella teje. Bueno, desde la pantalla no la alcanzamos a notar mucho, pero la idea es que nos lo imaginemos para estarle haciendo seguimiento a esta artista y ver cómo podemos ver, acceder, hasta tocar, digamos, su arte. Este es el otro, que también, por ejemplo, estas líneas son un mapa, ¿cierto? Ah, qué lindo, qué hermoso. ¿Esa es la obra completa o hay varias obras? Esta es la obra completa. Que tiene también un reverso, ¿no? Tiene algo atrás. Tiene un reverso. Sí, ah, qué bien. Las palabras atrás, y tiene un corazón que le cuelga también, y eso también es como las líneas, como si fuera un mapa. Este es muy bonito. Esa es una de las obras que a mí más me gusta. Y de las que he hecho digitalmente y que después las resuelvo, yo pensaría, por ejemplo, que hay una que tengo que es con unas manos, que me parece que es... Tan importante las manos, sí. Exactamente, porque también esas manos como que sostienen, ¿cierto? Entonces como que sostienen, pero también es como como ese apoyo, ¿cierto? Entonces, yo pienso que si tú me dices, mi preferida será estos dos maniquís que tengo acá. ¿Tienen nombre? No. No tienen nombre. El de atrás, sí, el de atrás se llama Territorios. El azul, Territorios. Pero de las otras obras, yo digo que cada una en su momento fue la favorita, ¿cierto? Porque siempre representará como un momento de algo, ¿cierto? Digo que es cada una tiene como esa esencia de lo que yo soy y cada una representa ese momento, ¿cierto? Entonces, favoritas hay muchas. Pues hay una, por ejemplo, que es el corazón que abajo tiene una isla y unas palmeras, que esa me parece hermosa. Otra que es un felino, le sale una hoja y una hoja morada, que es flow. Entonces, pues, no, es que es muy difícil definirse uno como en una sola... Total, entiendo. Como en una sola obra, pero sí. Sí, era un pretexto para empezar a navegar con algunas también, obras tuyas y que la gente que me está escuchando viera esas imágenes, que son muy poderosas. Pero que cada uno sí me cuenta una historia diferente en su momento, ¿cierto? Entonces, estas últimas, el último tríptico que creé, que por lo general cuando genero collage, los genero a veces en tríptico, ¿cierto? Fue el de las mujeres como con unos elementos cartográficos atrás y era como esa forma de visibilizarse, pero desde la no visibilización, ¿cierto? Entonces, una está, por lo general, los ojos no los tiene... no se le ven los ojos, una está de espaldas y las otras tienen los ojos tapados, y es como entender como también esa sensibilidad a través de los otros sentidos podemos empezar a generar esa calma y como en ese caos empezamos y creamos infinidad de cosas y la potencia que tenemos desde el femenino, ¿cierto? Entonces es como eso que también es como muy importante. Y otra de las cosas que es importante, por ejemplo, en mi obra es que es muy dedicada como a la mujer también, pues como sin caer como en discursos también es como a esa parte femenina, sutil y creadora que tenemos desde lo que somos nosotros como mujeres. Entonces, eso me parece importante. ¿Qué pasa en tu público? ¿Cómo resuena en la gente a la que le llega tu arte? Yo creo que es muy desde lo íntimo. Sí. No es para cuestionar, es para generar introspección. Sí. ¿Cierto? Digo, corazón consentido no cuestiona. Desde su arte no cuestiona. Cuestiona, pero es más es un cuestionamiento hacia el interior, es más a esa búsqueda de la calma y ese pensar qué me mueve a mí, o sea, qué me mueve a mí, qué es lo que hace que mi corazón lata todos los días, o sea, yo me levanto para que el corazón lata, ¿para qué? ¿Cierto? ¿Cierto? El sentido, ¿no? Exactamente, es como esa búsqueda de sentido, por así decirlo, es el corazón está creando qué, qué querés que cree ese corazón, ¿cierto? Teniendo en cuenta que desde lo que siempre quiero transmitir es que ese corazón es esa fuerza motora, ¿cierto? Entonces esa fuerza motora es quién querés ser hoy, o sea, ¿qué necesitas hacer hoy? ¿Qué quieres mostrar hoy? Y que eso, por ejemplo, es una de las cosas que da el arte. Es yo qué quiero expresar hoy, ¿cierto? Entonces es como, pero también desde ese cuestionamiento al mirarme adentro, es qué hace que ese motor realmente se mueva y lata. O sea, a uno cualquier cosa no le da taquicardia, Lucas. Taquicardia. A mí pues, que me concedan la entrevista. Por ejemplo, a mí me da taquicardia. Me alguien, quita el sueño, me desvelo. Cosa tan hermosa. Alguien me da taquicardia. Mis hijos, cuando me dan un abrazo, o sea, ¿qué te da taquicardia? Es que te mueve el corazón a que realmente lo sintas. Es claro. Realmente, ¿qué sentís? ¿Cierto? Entonces es como cuando yo muestro mi arte y muchas de las respuestas es como muy desde lo íntimo. ¿Cierto? Es como esa parte desde lo íntimo y es como un viaje al interior, es haga su propia cartografía. Uh-huh. Mapéese usted partiendo de que el corazón es el que lo va a guiar. ¿Cierto? Entonces es como ese, esa es como la intención que se tiene desde este lado y que también resuena con las personas que lo ven. Por supuesto, queda muy claro. Eso de la calma me parece muy, muy, muy poderoso. Y ha cambiado mucho el oficio con la tecnología. Para vos hay cosas que preocupan o no preocupan. De la generación de imágenes, por ejemplo. Hay una cosa ahí, es, yo he sido docente 17 años de mi vida y pienso que uno en la vida tiene que aprender a entender que hay diferentes herramientas. Uh-huh. Y que en este momento la inteligencia artificial es una herramienta. Como en su momento fue internet, a nosotros nos tocó el nacimiento de internet, Lucas. Entonces todo el mundo iba a decir, ay, no, que la información, que un mundo de cosas. Llega un punto en que llega acá y como que las cosas se nivelan, ¿cierto? Uh-huh. Siempre he pensado que tiene que haber un cerebro detrás pensante para dar cualquier orden, para manejar internet, para manejar inteligencia artificial, para infinidad de cosas. Que nos estamos encontrando con un mundo de imágenes creadas con inteligencia artificial, sí, pero ¿quiénes somos nosotros mismos? Nosotros somos los curadores de eso que está pasando y de eso que se está creando, ¿cierto? Entonces, nosotros somos esos consumidores que queremos ver y que queremos consumir, ¿cierto? Infinidad de cosas, ¿cierto? Entonces, pero también pienso que sí la tenemos que aprender a manejar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es una herramienta más. Es una herramienta que nos puede ayudar en optimizar tiempo en algunas, de alguna manera, que nos puede ayudar a generar unas cosas de otra manera, ¿cierto? Entonces, yo digo que uno nunca, yo, ese tipo de elementos, yo nunca los veo como enemigos, siempre los tengo que tener cercanos, porque además esas son nuevas formas de aprendizaje, ¿cierto? Entonces me parece que es interesante, pero también uno cuando ese tipo como de cosas pasa, se da cuenta que el oficio siempre se va a resaltar y siempre en algún momento para nosotros como seres humanos volver como al oficio es fundamental, porque volver al oficio es como volver a la raíz y nos vuelve a conectar. ¿Cierto? Entonces podemos ser súper tecnológicos, pero un día te vas y haces cerámica, un día llegas y coses, un día te pones a hacer collage. ¿Por qué? Porque necesitas volver a conectar las manos, porque el ser humano es de oficio. Cualquier proyecto va a ser malo, con inteligencia artificial o sin inteligencia artificial. Claro. O sea, si tú no tienes un piso conceptual lo suficientemente fuerte y lo suficientemente potente, va a ser una cosa que es bonita. Puerto de la Imaginación, Comunidad del Asombro. ¿Te interesa escribir tu autobiografía o hacer de tu diario un poemario? Te esperamos en API o los aprendizajes de Puerto de la Imaginación en Patreon. Si conoces a alguien, si quieres darle también el regalo a una familiar, a un familiar, a una amiga, suscríbela en Patreon o por lo menos cuéntale de Puerto de la Imaginación para que esta comunidad siga creciendo y no solo tengamos acceso a esta parte periodística, sino a una expedición que es un viaje hacia ti mismo con el peso de la palabra y la memoria literaria. Puerto I es el podcast de Puerto de la Imaginación. La música es de Andy Lagos. Para este podcast, el trabajo constante de L. Jaramillo de I y el mío, Isabel Cifuentes. La asesoría para cada podcast de distintas maestras y maestros. Cuando uno habla sobre el entorno, Lucas, es que no, pues. Voy a museos a la obra de arte. En este momento estamos en la Bienal aquí en Medellín, entonces a cuántas partes de la Bienal he ido para llenarme de información artística, audiovisual, de infinidad de cosas. Es ir a cine, es ir a lugares diferentes, es caminar la ciudad. Entonces es como nos volvemos buenos lectores del entorno y cómo somos muy buenos, tenemos que ser buenos estudiantes. Uno tiene que ser buen estudiante. Y buen estudiante es hacer todo eso, ¿cierto? No es simplemente hacer la tarea. Es sobre todo pues en las carreras o en las profesiones que necesitan mostrar como ese elemento sensible, que es la parte de comunicación, toda esa parte de diseño, de publicidad, de la generación de espacios, tenemos que ser muy buenos lectores del entorno, tenemos que tener claro a quién nos estamos comunicando, qué es lo que quiere, qué le parece chévere, cómo lo hacemos, cómo buscamos nuevas maneras y nuevas formas de contar historias, porque todos terminamos siendo contadores de historias. El diseñador gráfico, hoy en día un diseñador gráfico no puede ser, hay una palabra que a nosotros nos choca mucho en Colombia, pero no puede ser una persona inculta, ¿cierto? Y para mí la cultura es hambre, es nutrición, ¿cierto? Es curiosidad. Si yo me voy de aquí caminando hasta de mi casa, caminando por ejemplo hasta Oviedo, yo miro para el lado o me siento un momentico y veo pasar gente, qué está haciendo la gente, cómo se viste la gente, si la gente va con audífonos, si no va con audífonos, entender que somos personas en constante aprendizaje y que nuestro entorno es la mejor escuela. ¿Para qué? Para que con esos recursos yo me siente en un computador, cuando me tenga que sentar en el computador a diseñar, y yo diga, yo vi en esta película esto, me gustan estos colores, vi en esto, me gustó esa tipografía, entonces empezar a construir un mundo de elementos, con un mundo de elementos que yo he empezado a analizar y a encontrarme en la vida diaria, para poder generar mis creaciones partiendo de mi forma de comunicar, y partiendo de mi universo gráfico, ¿cierto? Que eso es lo importante. O sea, lo que yo digo es que cada uno, como diseñador, como artista, como publicista, tiene que encontrar su propia voz. Y esa propia voz se tiene que definir a vos como ser humano. Entonces, a mí, Clara Botero, desde el arte me define el collage y me define la generación de patrones. Hemos estado, Isabel y yo, pues muy, muy curiosos, muy entusiasmados mirando este Instagram tuyo, que la gente lo debe de apuntar porque le va a gustar mucho ponerle colores, imágenes, es corazón punto consentido, ¿verdad? Sí. Y también la inquietud nos ha llevado, yo no conocía como esta plataforma, creo que se pronuncia Behance.net. Behance es una red que también, por ejemplo, a todos los que vayan a estudiar artes, diseño, publicidad, fotografía, es una plataforma donde uno monta sus portafolios de diseño, de ilustración, pues de lo que quiera, y ahí están pues como... Behance, ese Behance es con H y .net / Claris Botero. Ahí pueden ver el portafolio completo. Te quería decir eso porque te quiero preguntar, pues, cómo te gusta que la gente se acerque a tu arte, la gente que quede con mucha curiosidad, qué podría hacer para conectar. Por el Instagram me podrían mandar un mensaje directo. Puede ser por el Instagram o por el Behance, ¿cierto? Pero más que todo por el Instagram, que es muchísimo más fácil la comunicación, un mensaje directo para lo que necesiten. También hago collage por pedido, ¿cierto? Entonces, dependiendo de los elementos que necesiten, mira que en esos días hice uno muy bonito para un para una persona, ¿cierto? Entonces era como esos elementos que a esa persona lo representaban, ¿cierto? Entonces también hago collage por pedido, ¿cierto? Y aparte del pedido, ¿hay una forma expedita de tener una obra de arte de tuya? En este momento, una obra existente, con las que tengo, me pueden decir, yo tengo dos tamaños, uno está para un marco de 25 por 25 y uno de 10 por 15, ¿cierto? Entonces, partiendo de ese tamaño, se puede entregar la obra. O también está la forma de simplemente mandar la obra y la persona lo enmarca o pues o le pone su marco solo. Y ese también, y ese sí se puede personalizar mucho más el tamaño, dependiendo pues, de la necesidad del gusto pues del cliente también. Clara Botero, corazón consentido, muchísimas gracias por estar en Puerto de la Imaginación. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, de verdad que me pareció deliciosa, es una invitación que al corazón lo hizo palpitar. Hasta aquí llegamos. Punto final en Puerto I.